¿Qué tal, Víctor? Buen día. Bien, Pablo, bueno, ¿qué bueno sacamos de esto? Bueno, qué pregunta. Me pones en un compromiso. Mirá, con sinceridad, lo primero que quiero decirte es que yo no tengo claridad de cómo sigue el trámite parlamentario, pero entiendo que vuelve a diputados y diputados podría aprobar las reformas tal cual están en el Senado y que así quedaría aprobada la ley, pero que con posterioridad el presidente podría vetar parcialmente algunos artículos, con lo cual, o sea, la verdad que no tengo idea qué es lo que va a quedar. Eso, quiero ser sincero, habría que preguntarle a alguien que sepa de trámites parlamentarios, ¿no? Tal Yo cual. entiendo de esto, yo entiendo de esto, que va a diputados, se puede aprobar tal cual para no dar tantas vueltas y que después el presidente podría vetar parcialmente lo que quiera. Entonces, ya con esto arrancamos mal, ¿no? Para saber qué cambió y qué no en la práctica. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que lo principal que se votó acá, yo voy, trato de ir de lo más general a lo más particular. Dale. Yo creo que se votó un ALCA. Yo creo que se votó el ALCA, que fue rechazado en 2005, acaba de votarse. Y esto en un contexto donde Estados Unidos está proponiendo una alianza estratégica en un momento que se desacopla el mundo, se desconecta, se fragmenta y nosotros quedamos como proveedores de materias primas a Estados Unidos principalmente, ¿no? Con la devoción que tiene el presidente por esta nación y estos capitales, ¿no? Porque a veces ni siquiera habla de Estados Unidos, va directamente y habla con personeros, CEOs de los más grandes capitales del mundo en este momento. Respecto a qué quedó y qué no quedó, yo te digo lo que leí porque no dispongo del papel tal cual quedó, no lo vi en ningún medio. Es que todavía no está. Todo lo que se ha votado hasta aquí durante la madrugada todavía está en redacción y no hay, digamos, algo minucioso al respecto. Sí entendemos que hubo algunas negociaciones sobre algunas cosas, sobre privatizaciones, pero todavía no está el detalle. Exacto. Yo lo que entiendo, que entre otras cosas, para hacer primero, como vos proponías, un análisis, salió la moratoria que se quería eliminar Por 6 meses. por 6 meses. Por otro lado, las cuotas sindicales no tienen modificación, ¿no? Que era uno de los puntos que se querían sacar. Lo que vos dijiste de las privatizaciones, en particular Aerolíneas no entra dentro de las privatizables, hay que aclarar, para ser franco, que puede ser fundible. Claro. Fundible quiere decir, bueno, listo, no la privatizamos, la fundimos y vos dejás el espacio para otras empresas de aeronavegación. Por otro lado, respecto al RIGI, que es, no es para mí el corazón de la ley bases, es el modelo. Es la estructura ósea del modelo económico, ¿no? Es el saqueo, es la anexión. Aparentemente se redujo a 9 sectores, no entra la producción de fósforos ni de tortilla, entra minería, entra hidrocarburos, entra todo lo principal, Claro. entran todos los sectores principales. Yo por eso, más allá de hacer un balance qué quedó y qué no quedó, me parece que no sé si es el mejor enfoque para abordar lo que acaba de ocurrir ayer. Muchos incluso senadores que provienen del peronismo votaron la ley, o sea, de Jujuy, de Catamarca, alguno más, me estoy olvidando. Alguna... No, Guillermo Andrada de Catamarca, a ver, de Carolina Moisés de Jujuy y Sandra Mendoza de... Perdón, sí, Sandra Mendoza de Mendoza, los tres, digamos, que vienen del campo nacional y popular y acompañaron en particular el tema Rigi. Bueno, a ellos en particular les recomiendo la lectura de Conducción Política de Perón, cuando habla de que no hay que tener 20 objetivos, sino uno, y el principal, y si se cumple el principal, el resto se van a concretar. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que es lo que acaba de ocurrir ayer. Se acaba de votar el ALCA. Vos podés poner en lugar del 3%, 5% que te quede para tu provincia y pensás que hiciste una jugada, la jugada del siglo para tu provincia, pero la provincia está inserta en una nación. O sea, se acaba de hacer la entrega de la nación. Eso es lo que acaba de ocurrir ayer. Uh-huh. O sea, se acaba de votar el RIGI. Vos, por ejemplo, podés decir lo de la moratoria e incluso podés decir lo de reformas laborales, pero eso, con ser muy grave, gravísimo, terrible, queda dentro de la órbita nacional. El RIGI queda dentro de la órbita del CIADI. Ya no se va a resolver acá, no se van a resolver acá las controversias en caso de que efectivamente diputados termine aprobando esta ley de saqueo y anexión. Eso va directamente al CIADI. Por eso me parece que, tanto por el contenido de saqueo de los recursos naturales, como por el lugar donde se discutirían los diferendos, no es un punto más de la ley bases, ni siquiera es algo que uno puede embarcar directamente dentro de la ley. Es el modelo que quiere Milei, que quiere Estados Unidos y algunos grupos locales como Techín, Bulgeroni, que se verían beneficiados por esto. Entonces, cuando muchos legisladores dicen, bueno, evitamos por lo menos algunos puntos negativos, me parece que es una sobredeterminación de lo que acaba de ocurrir ayer. Lo que acaba de ocurrir ayer es la aprobación en senadores de una ley de saqueo y anexión. Pablo, gracias por este análisis, porque además en el medio del fragor de que todavía se sigue discutiendo en el Senado y que todo el mundo está buscando... declaraciones, hay muchas declaraciones que van en, bueno, podría haber sido peor, bueno, pero el gobierno la empató, bueno. Ahora, lo que es lo grosso, lo macro de esto, que es un cambio sustancial para la República Argentina hacia el futuro enorme, y que las facultades delegadas de última también van a hacer ese juego. Vos hablabas de Aerolíneas Argentinas en particular, y nos estamos preguntando si las facultades delegadas con el tiempo también no se vuelven en contra de estos acuerdos que se han tenido para llegar a este empate y como especie de celebración de una parte de la política de considerar que se llegó con lo justo. Bueno, sí, se llegó con lo justo, pero llegaron. Aquí el problema. Y respecto a lo que dijiste, perdóname, no. un agregado chiquito. No solo eso, sino que... un montón de cuestiones en la economía, si bien tienen importancia las leyes jurídicas, tienen mucha más importancia las leyes económicas. Si vos generás mucho desempleo, vas a bajar el salario. Es ley, es una ley económica. ¿Por qué? Porque va a haber como una sobreoferta de mano laboral, suena feo decirlo así, pero podemos visualizarlo de esta manera. Cuando hay sobreoferta, el precio, en este caso, el salario, el precio del trabajo, que es el salario, va a bajar. Esto va a disciplinar, porque disciplina, autodisciplina a una parte de la sociedad. Entonces, ya con eso puedes hacer un montón de cuestiones. Pero hay un montón, insisto, que están dentro del terreno de lo reversible, en términos, si se quiere... generacionales, históricos. Lo del RIGI, lo del CIADI, es tremendo. Porque se escapa de nuestras manos. Exacto. De manera relativa, porque tampoco creo que por más leyes que haya, un pueblo se vaya a suicidar. Siempre hablando en términos históricos, a veces uno lo ve en términos coyunturales y genera, uno se azora, ¿no? De, che, ¿cómo se puede, cómo una parte importante puede estar de acuerdo con esto? ¿Cómo la puede ver así? Pero en términos históricos no va a pasar y bueno, en algún momento se saldrá de la ballena, digamos, en la que entramos, pero va a costar más. Bien, Pablo, mil gracias por este ratito esta mañana, por tu análisis, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes.